Bienvenidos amigos, qué gusto como siempre tenerlos aquí conmigo. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos problemillas de pareja que no son tan graves, que no son tan evidentes, pero que también pueden deteriorar muchísimo las relaciones. Uno creería que solo las cosas muy fuertes, como la infidelidad, las mentiras, la violencia, la codependencia emocional, el desinterés, son las faltas de respeto, por supuesto, son las que terminan con una relación. Y los otros pequeños detalles que a veces son inconscientes, los pasamos por alto. Sin embargo, si se van acumulando y acumulando y acumulando, después las cosas se te salen de las manos y puede que ya sea demasiado tarde para enderezar una relación que empezó bien y que todavía tenía muchas posibilidades. Sabemos que las relaciones no son perfectas y que con el paso de los años pues, se vuelven un poquito más monótonas, más aburridas, ya no hay tanta novedad, conocemos demasiado bien a la otra persona, pero a veces ese exceso de familiaridad y de confianza nos hace sacar, pues si no lo peor de nosotros mismos, pero sí nos resta un poco de consideración hacia la convivencia que estamos teniendo con nuestra pareja. No se trata de pararte de cabeza para tener a tu pareja siempre contento, satisfecho y que te vea como una persona excepcional, pero tampoco se trata de que te conviertas en un ser descuidado. Daré algunos ejemplos de una persona descuidada. Por supuesto que una pareja de mucho tiempo algún día te va a ver en la mañana con el pelo revuelto, para ustedes los señores con la barba crecida, tal vez algún día que estás enfermo traes unas ojeras espantosas y de todos modos te ama, no necesitas estar arreglado de la forma más glamorosa para que siempre parezcas a alguien atractivo. Pero esas son cosas que realmente no dependen tanto de tu voluntad. Te voy a decir cuáles serían estos hábitos sutiles ante los cuales tenemos que estar alertas. El primero que se me viene a la mente es las quejas. La persona quejumbrosa, que nada le parece, que con nada está a gusto. Es que hace mucho frío, es que hace mucho calor, es que hace mucho ruido, es que esta película estuvo pésima, es que no aguanto el tráfico. O sea, que todo lo que sale de su boca es una queja. Yo no digo que tengamos que estar con la happy face, la carita feliz, siempre viendo la vida positiva, pero también hay como un cierto límite de lo que uno puede estarse quejando. Por favor, tampoco caigas en el otro extremo de decir, no, pues entonces mejor no digo nada, tengo miedo de expresarme, tengo miedo de ser yo mismo, porque no quiero caer de la gracia de mi pareja y aparentar ser una persona quejumbrosa. Quéjate cuando realmente sea algo importante. No sé si tienes un problema de salud grave y necesitas que te lleven al hospital, por supuesto que te quejas. Pero no todos los días le vas a estar contando a tu pareja que te duele la cabeza. O sea, ahí sí tú buscas la manera de solucionar el problema y no caigas en ese exceso de confianza donde conviertes a tu pareja pues en alguien que, pues, no exacto tu basurero emocional, pero alguien que, pues, que no te importa, que no te interesa. Créanme que me da tristeza ver cómo a veces las personas tratan mejor a un extraño que a su propia pareja. Con más cortesía, con más educación, con más consideración y con más deferencia. Pero su pareja, pues como ahí está, como ella es de confianza, entonces ojo con las quejas. Nada más en no sobrepasarte. El siguiente hábito muy pernicioso serían las críticas. Ay, no, las críticas y las burlas no tienes idea qué daño hacen. Aunque tú pienses que lo dices por su bien o que lo dices en plan de broma, no sé, que voltees con tu marido y le digas, ay amor, mira ya la pancita que traes, ¿por qué no vas al gimnasio? No deja de ser una crítica, no deja de ser una burla. Ya hay cosas peores cuando ya te dicen, ay, ese peinado se te ve espantoso, ya, por favor, ve a la peluquería, que te hagan algo. Sí, es una crítica, es una burla. No sé, tal vez si la pareja tiene cierta forma de hablar y dices, ay, no, con esa vocecita que tienes, uy, es tan desagradable escucharte. Si te fijas, ya es un ataque, no necesariamente tiene que ser una mala palabra o una frase totalmente devaluatoria. Así que digas, y sobre todo no te excuses, si tú estás tratando hacia tu pareja con críticas y burlas, no digas, ay, no exageres, o ay, te lo dije por tu bien, o ay, pues porque tú todo te lo tomas muy personal. Los seres humanos somos sensibles, y lo que viene de boca de nuestra pareja nos afecta muchísimo. No es que no tengamos la madurez para escuchar una sugerencia, un comentario, una crítica constructiva, pero hay formas, hay maneras. Jamás cayendo en la crítica y en la burla, porque son heridas, como dije al principio de este video, que se van acumulando y acumulando y acumulando y generan muchísimo resentimiento. Llega el momento en que no ves a tu pareja como tu compañero o compañera de vida, sino que casi casi lo puedes llegar a ver como tu enemigo. Llega el momento en que puedes decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo con alguien que no me valora, que no me aprecia, que solamente me ve las cosas malas, que las tengo, por supuesto, que tengo defectos, igual que él o ella, pero que no pone más atención a mis cualidades negativas y que pues no tiene la suficiente paciencia para aguantarme algunas cosas que no tienen que ver con un acto de mala fe de mi parte, ¿sí? Si alguien te golpea, sí es un acto de mala fe. Entonces, sí, tú serías responsable, la persona que golpea, del daño que le haces al otro. Pero si tú tienes, no sé, una voz muy tipluda, eso no es algo que tú estés haciendo con la intención de herir o la intención de lastimar. ¿Sí ven la diferencia? Entonces ya saben, críticas, burlas, no. Otro sería llevar la contra o estar corrigiendo constantemente. Aquí es un poquito como tomar ese rol del papá o la mamá. Difiero un poquito, hay una cierta variante, ahora vas a decir, bueno, eso cae también dentro de la crítica. No, aquí tal vez sea corregir como cuando están en una reunión de amigos y tú cuentas una anécdota y dices, fuimos de viaje a tal lado y pues vimos un cielo color azul divino y la pareja te dice, no, mi amor, no era azul, era turquesa. Y no hicimos 3 horas de camino a tal ciudad, hicimos 4. Te fijas, no te están criticando específicamente, pero te están corrigiendo, te están haciendo quedar mal. Son gente que es como muy precisa, muy perfeccionista, y cualquier cosa que tú dices, te contestan, no, es que no era así, tú lo viviste de tal y tal y tal manera. Te hacen sentir terriblemente mal. Tu papel con la pareja no es ser papá o mamá, no eres su maestro, no eres su educador, no tienes por qué decirle cómo vivir, que ninguna cosa que veas que no está receptivo o receptiva. Desde decirle, párate derecho, estás muy chueco, estás jorobada, o oye, pues siempre te estás levantando tarde, deberías de levantarte más temprano. Aunque lo digas con la sonrisa en los labios, aunque tu intención sea la mejor del mundo, no dejas de caer en estar corrigiendo, en estar queriendo como pulir o afinar a tu pareja pensando que no te da el ancho por completo. Aléjate de ese mal hábito. El que sigue sería ser extremadamente controlador o controladora. Esto ya pudiera caer dentro de las cosas más serias, ¿eh? Alguna gente pudiera decirme, ay, Lucy, no, eso yo ya lo meto a la primer categoría de la que hablaste cuando hablé de infidelidad y violencia y golpes. Y hay gente que puede decir, bueno, pues no es tan serio, pero de todos modos es desagradable. Eso ya se lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. La persona controladora es la que empieza, que cae ahí los celos, la demanda. ¿Y dónde andabas? ¿Y por qué? ¿Y por qué te tardaste tanto? Es que deberías de llegar a la casa más temprano. Es que estás descuidando a los niños. Si te fijas cómo todos estos malos hábitos se mezclan uno con el otro. Pero la persona controladora es la que te hace sentir que tienes que rendirle cuentas, que tienes que estarle informando de dónde vas, qué haces, qué piensas, qué dices, qué no dices, para ver si merece su aprobación. Y obviamente cuando no lo haces te castiga, te deja de hablar, o cae en la crítica, o cae en la burla, o cae en tratar de corregirte. Yo no estoy hablando de que una pareja debe de haber una libertad irresponsable. La libertad irresponsable es cuando dices, ah, bueno, pues como yo soy libre, como yo quiero mi espacio, como a mí nadie me va a controlar, a mí no me importan los sentimientos de mi pareja, ni tengo ninguna obligación o responsabilidad hacia él o hacia ella. Que sería el caso de decir, pues si a mí se me pega la gana llegar a las 3 de la mañana borracho, lo voy a hacer. O si la chica dice, pues yo me voy a ir de fin de semana con mis amigas y hay mi marido que le haga como quiera. Esa sí es una libertad malentendida. Pero estoy hablando de que una persona, aunque por supuesto que siendo pareja, le comentas lo que hiciste, lo que piensas, estás compartiendo tu vida con esa persona, pero no se trata de dar santo y seña de una forma muy detallada de todas tus actividades. Es incómodo y se va acumulando y acumulando y acumulando. Otro pequeño detalle es el catastrofismo, ver todo catastrófico, un poquito distinto a la queja, o la negatividad. Algo como esto, de decir, bueno, ¿y qué tal si nunca tenemos hijos? ¿O qué tal si después te gusta otra chica más guapa que yo y me dejas? ¿O qué tal si te corren del trabajo? Por favor, o sea, igual sí, igual no. También estás agobiando a tu pareja. Aunque tengas algunos fundamentos o algunas bases para tu preocupación, nuevamente tu pensamiento está siendo excesivamente temeroso, muy inseguro, muy negativo. Y no puedes esperar que tu pareja constantemente te esté dando la seguridad de no, mi amor, es que fíjate, es que no te preocupes, es que las cosas van a estar bien. Ok, sí hay que apoyarse, pero acuérdate de no abusar, de no caer en el extremo. Tampoco tu pareja tiene que estar ahí como echándote porras, como en un partido de fútbol, que está siendo tu porrista para animarte en la vida. Es importante el tiempo y la atención que le das a tu pareja, pero a la relación, por supuesto, pero también es importante el tiempo que te das a ti mismo, a ti misma, para que tú trabajes en ti. Y trabajar en ti no me refiero nada más a corregir tus defectos, como si fueras una persona pues llena de cualidades negativas que hay que componer, sino más bien de todos estos actos de ignorancia, de inconsciencia, de hábitos repetitivos que tenemos y no nos damos cuenta y que después nos generan tantos problemas. Aunque no sea tu intención, aunque tengas buena fe, aunque realmente no te percates de qué tanto estás perjudicando la relación o a ti mismo, las cosas suceden. Y el hecho de no saberlo no te exime de responsabilidad. Y es muy triste cuando ya la relación de pareja está muy deteriorada. Que tú digas, bueno, pero es que, perdóname, es que yo realmente no sabía, es que no fue mi intención, es que te juro que voy a cambiar. Demasiado tarde, ya es demasiado tarde. Por eso también, pues es uno de los propósitos que yo tengo al estar elaborando estos videos, un poquito más de toma de conciencia. Y toma de conciencia no como meter culpa, no como yo criticarlos a ustedes, sino de hacerles ver sus puntos ciegos, de hacerles ver cosas que antes no veían y que esto les puede ayudar a evitar problemas mayores. Recuerda, es muy importante la autoestima y el cuidado de sí mismo, es muy importante el cuidado de la relación. Pero para que tú puedas tener una relación sana, tienes que estar bien tú. Ya lo he dicho en videos anteriores, el mejor regalo que le puedes dar a tu pareja es estar bien tú. No ser perfecto, no, porque sería terrible si tú tienes parámetros inalcanzables de perfección, porque siempre vas a estar con la preocupación de que al primer defecto que te vean te van a botar. Pero tampoco de caer, en México le llamamos la conchudez, que es como el conformismo, de decir, pues ya tengo pareja, ya me casé, pues así soy, me tienen que aguantar. Si me quisiera, soportaría tal y tal cosa. No. Igual que una casa, hay que estarle dando mantenimiento, hay que pintar las paredes, hay que cambiar los focos, las cortinas. Yo creo que también a una relación hay que darle mantenimiento y ni se diga a nosotros mismos. Créanme, todos tenemos puntos ciegos. Ni siquiera le estoy llamando ahorita defectos, sino puntos ciegos. Cosas que no vemos que pueden ser terriblemente irritantes para los demás. Ojalá los consejos que te di el día de hoy te sean de utilidad para que reflexiones, para que los apliques y te recuerdo que estoy a tus órdenes con muchísimo gusto. Hasta la próxima.